tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dependiendo la hora, ya saben cómo me estén escuchando, porque esto pues no es en vivo, ¿no? Me están escuchando grabado. Mi nombre es Ángel Hernández y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo podcast donde, pues bueno, estamos grabando bajo un techo bastante nublado, ¿verdad? Con esta época de lluvias bastante fuerte, que la selección igual se quedó en octavos, que si Shakira ya pasó por el... Okay. Ya saben, muchas cosas han pasado desde la última vez que transmití, así que, pues bueno, vamos a música, enseguida regreso con ustedes, no se despeguen, tenemos varias cosas que platicar con ustedes, tenemos varias cosas que, pues, de qué reírnos, porque ya lo único que nos queda es reír, ya no hay muchos consuelos en esta vida con lo de la crisis, que si van a quitar los impuestos en el 2011, bueno, los van a reducir según esto, que no, que sería una irresponsabilidad de hacerlo, que si Calderón ya se va a ir feliz y contento a donde se tenga que ir en el 2012, igual y el siguiente presidente pues no alcanza a disfrutar su mandato, ¿no? Porque según esto vamos a morir en el 2012, precisamente en diciembre, no va a durar ni un mes, así que bueno. Vámonos a música, enseguida regreso con ustedes. Ya sabes que me puedes escribir a podcastangelo@hotmail.com. podcastangelo@hotmail.com. Continuamos en No Names, mi nombre es Ángel Hernández y hace poco me tocó ir al dentista. Ya sabes, uno que tiene que hacer previa cita, que nos vemos a tales horas en mi consultorio, que ya sabes, ¿no? Y pues uno trata de llegar temprano para, pues, obviamente, salir temprano. Pero pues, a veces es un poco difícil porque no eres el primero ni vas a ser el último de la lista de pacientes que va a tener el dentista en todo el día. Así que bueno. Te cita, por ejemplo, a las 3 de la tarde, sales como a las 5 y media, una hora en lo que pasas, ¿no? Porque el dentista ya tiene programado tardarse tanto tiempo con un paciente y de repente sale que el paciente ya le salió algo y tiene que atenderlo más tiempo. Entonces, pues sí, es un poco tardado. Entonces uno trata de estar a tiempo, llegar así a sus horas. Y fíjense que cuando yo llegué, había como 3 personas adelante de mí. Y dije, híjole, esto no va a tardar 10 minutos. Entonces me tuve que esperar. Y he descubierto que es importante llevarse al menos un libro. Ya de plano, si de plano no te gusta hacer nada, entonces ya, llévate un libro, ¿no? Para esperar, porque sí te lleva bastante tiempo. O tu música también aplica. O un juego, ya sabes que en el celular puedes agarrar varios, ¿no? Entonces, pues, en lo que esperas, porque sí se llegan a tardar bastante con cada paciente. Entonces ya, final es que a fin de cuentas ya me tocó entrar, ¿no? Y cuando me está checando pasa algo bien curioso. Resulta que uno a veces, pues, con la boca grande, te está checando los dientes y todo esto, pues ni siquiera puedes hablar. Y es chistoso, les digo, porque el dentista quiere entablar una conversación, ¿no? Para mantener amena la estancia, pero pues, ¿qué le dices, no? Ajá. Digo, es a veces divertido porque yo creo que el dentista, después de tantos años, ya entiende lo que quieres decir. Ya agarró callo en entenderte. Porque te pregunta, ¿y qué has hecho de tu vida? Fíjate que pues he visto que eres chavo, ¿no? Pues trabajas, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde trabajas? Ajá. Ah, órale, ¿y ves muchas películas? Entonces, no sé si te da tu avión, pero yo creo que sí. No, pero es bastante bueno. Al final de cuentas sales con un dolor de muelas. No tanto porque te haya hecho o deshecho, sino porque como yo tengo brackets, como muchos ya lo sabrán, a veces tienen que ajustarlos. Y al momento de hacerlo, pues empieza a forzar a las encías a moverse en un lugar donde no les tocaba, y de repente las encías empiezan a moverse y cualquier cosa que muerdas pues duele mucho. Entonces, en este momento ando un poco adolorido de los dientes, pero es cuestión de que en unas semanas, incluso días, me acostumbre a la nueva posición de las encías. Mientras tanto, para todos aquellos que no han ido, yo les recomiendo que lo hagan. Es muy necesario para todos nosotros. No tenemos la cultura de ir al menos cada 6 meses al dentista. Olvídense del dentista, ya al menos al médico, ¿no? Porque de repente te preguntas por qué me duele aquí, me duele acá, y cuando vas al doctor o al médico, ya hasta te quiere linchar, hombre, porque ya tiene mucho que no vas y tu enfermedad, o al menos la pequeña astillita que tenías clavada en el dedo, ya se convirtió en un troncote ensartado en el ahí te encargo, ¿no? Entonces sí es importante ir al médico al menos cada 6 meses, ¿no? Para todos aquellos que sientan algún malestar, yo lo pediría. Igual y puede ser cualquier cosa, algo mínimo. Pero ese mínimo, si no lo tratan, bueno, en un futuro va a ser una cosa que quedó bárbaro, les digo. Así que, ya saben, tienen que ir al dentista, al médico, o ya al menos hacerse un chequeo. Vámonos a música, enseguida regreso con ustedes. Y pues la próxima vez que vaya al dentista, voy a llevarme algo que leer. No se despeguen, estás escuchando No Names. Me puedes escribir a podcastangelo@hotmail.com. Y me puedes también buscar en Facebook. Escribes mi nombre, Ángel Hernández, y en la fotito pues va a aparecer un Bob Esponja vestido de rojo. Ese soy yo. Vámonos a música, enseguida regreso con ustedes. Cops is is filmed on location with the men and women of law enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. Advertencia. Si usted es una persona que no está familiarizada con escuchar palabras altisonantes, mal llamadas groserías, no escuche esta parte del podcast. Si usted es una de las personas que se ofende fácilmente con este tipo de palabras, por favor, omita esta parte del podcast. Si usted es una persona que está a favor de RTC, con todo y contradicciones, y cree que este tipo de palabras ni siquiera se deben escuchar en internet, le pido por favor que pase al siguiente segmento de este podcast. Gracias. Y aunque sé que van a escuchar esta parte del podcast, de todos modos quisimos incluir esta advertencia para que no haya ningún problema posteriormente. Gracias. Seguimos en No Names, qué bueno que están conmigo todavía. Mi nombre es Ángel Hernández y pues bueno, son las 10 y cuarto. Pero ¿para qué le sirve el horario? Ya, ¿para qué se los digo? Aquí tengo una pequeña lista de, bueno, de una de las palabras más prohibidas en este país, que es la palabra chingar. Y como buenos mexicanos, tenemos muchas y muchos y muchas y muchos y muchas y muchos. Y lo dejamos en muchos usos de esta palabra. Por ejemplo, aquí hay una bastante interesante que dice, denotando fraude. Es cuando dices, ya me chingaron, ya valió madre, ya me dieron vuelta, me chingaron la lana, me chingaron el coche, me chingaron la vida, lo que sea. Pero me chingaron, o sea, me dieron baje. Ignorancia. Para la chingada, ¿no? Eso es clásico, ¿eh? Casi muchas personas lo usan para zafarse de un lío tremendo. Sepa la chingada, ¿no? Pero sepa la chingada si lo usan o no. Amenaza. Te voy a chingar, güey, te voy a chingar. Que ese también se aplica no nada más para romperle el hocico a alguien, sino también te voy a chingar una lana o te voy a chingar hasta que lo hagas. Ya sabes. Ok, distancia. Esta yo creo que muchos lo conocen y muchos más conocen el destino. ¡Vete a la chingada! Yo creo que a todos, sin excepción, niños, niñas, hombres, mujeres, quimeras, adultos, bueno, a todos los han mandado para allá. Yo también me incluyo. Una cosa es que te manden y otra cosa es que vayas, ¿no? Pero a muchos, más bien a todos, nos han mandado por allá. Ay, no, qué cosas. Desprecios. Vales para una chingada. ¿Qué piensas, más o menos? Pues sí, vales madre. Vales para una chingada. O sea, eres un inútil, un superfluo, un patán, un pelafustán. Eres de lo peor, un asco, un barbaján. Ya sabes. O sea, vales madre. Va a acabar pronto. Que yo creo que madre y chingada van muy relacionadas. Que por cierto, ni siquiera sé por qué usan madre para denotarlo como una grosería. Porque es nuestra criatura más querida de este mundo. Es la mujer que nos trajo al mundo. Una de las personas más fuertes e incomparables en cuanto a amor que puede existir en este planeta. Y la usamos para ofender a alguien. Eso no es justo. Que bueno, cada quien sus gustos. Pero continuemos. Bueno, esta también le queda a muchos. De celos. ¿Con quién chingados estabas? Que esta más bien lo aplican más las mujeres que los hombres. O dependiendo también los hombres, con qué mujeres anden, ¿no? Porque de repente tienen unas bizcochos que... ¡Qué cosa! ¡Qué bárbaro! Y de repente pues, los celos por tener a una mujer así, pues afloran. No tanto porque quieras, sino porque por naturaleza defiendes lo que es tuyo, ¿no? Pero sí, lo aplican más las mujeres. ¿Con quién chingados estaban? Y lo peor es que te están mandando mensajes, te están hablando. O sea, ya ni siquiera saben por dónde buscarte. Hasta por Facebook, por correo electrónico. ¿Qué hiciste a tales horas? Bueno, si no eres detective, pero poco te falta. Que por cierto, va a salir una película que se llama... Bueno, aquí en México se llama una Propuesta Indecorosa. Que en realidad se llama Chloe. Se ve que es muy buena, con Julianne Moore, Liam Neeson y... Amanda Todabuena Sheffield. Donde, bueno, ya sabrán muy pronto de qué se trata esa película. Muy parecido a eso, ¿eh? Continuamos. De inconformidad. Son chingaderas. Eso sí, yo también a veces la uso. Digo, debo ser honesto. Si no, hay que ser honestos en este mundo. Y yo sí uso esa palabra, ¿no? Son chingaderas, ya. Es como decir, primero nos dicen una cosa y luego hacen otra, pero piensan otra. Ah, son chingaderas. O sea, por ejemplo, Fox, por ejemplo, Calderón, por ejemplo, los diputados, por ejemplo, el Baster Gordillo, por ejemplo, Beatriz Paredes. Bueno, ya saben, muchos ejemplos, millones de ejemplos, créanme, desgraciadamente. Ok, este va muy relacionado con el de destino, que es el de petición. Vete a la chingada de aquí, o sea, lárgate, cabrón, y ya sabes, muy lejos, ¿eh? Conoces el lugar, es más, ya estás, sabes qué camión te lleva hasta allá, porque al camionero también lo mandaron por allá. Hostilidad, este sí está pesado, ¿eh? ¿Y tú quién chingados eres? A ver, cabrón, ponte al tiro, a ver si es cierto que muchos huevos, ¿eh? ¿Tú, y tú quién eres para gritarme, o tú quién eres para mandarme, y tú quién chingados eres para... Ya sabes, ¿no? Terminal, bueno, aquí dice terminal, pero pues es más bien como finito, ¿no? Más bien que ya acabó, porque terminal, pues observatorio, Indios Verdes, ¿no? Aquí, Toluca. Bueno, es lo que se me viene a la mente cuando dicen terminal. Que por cierto, ¿por qué le dicen terminal a una estación de camiones? Bueno, en fin. Terminal, como dice aquí. Esto ya chingó a su madre. O sea, esto ya valió madres, no tiene remedio, ya... Ya no le encuentra solución alguna, o sea, por ejemplo, nuestros diputados, que ojalá tengamos alguna solución, al menos aceptable, para que hagan bien su trabajo y no se estén aceptando los miles de bonos que porque su laptop ya quedó de pasada de moda y que su coche 2009 ya también expiró, entonces van por una 2011, entonces, pues así aplica para esos cabrones. Ojalá no, pero pues... No veo otra opción. incertidumbre, que esta sí aplica para varios casos, ¿eh? Incertidumbre, ¿y no nos irán a chingar? Que esta aplica una, igual y a ver si no nos rompen el hocico. Dos, a ver si no nos vuelan una lana. O tres, a ver si no nos chingan de que te agarran el ahí te encargo, te empino Suárez y te ya saben. A ver si no nos chingan que... Bueno, ya saben, a ver si no nos chingan es de ojalá los diputados hagan algo. Que parece que estoy resentido con ellos, ¿no? Pero no, créanme, me caen bien. Ajá. Continuemos mejor. Certeza. Esta yo creo ya va unada a la anterior. De ¿y no nos irán a chingar? Pues, ¿qué crees? Ya nos chingaron. O sea, ya valió madre. Ya no hay remedio. Yo creo que es la respuesta de la incertidumbre anterior. Ok, sigamos. Advertencia. No, esto no parece... No tiene mucho futuro. Esta sí. También aplica a muchos mexicanos. Incompetencia. No sé qué chingados hacer. Ya, de plano, ya no tienes mucha creatividad como para seguir adelante. O de plano ya no tienes la suficiente capacidad mental para solucionar el problema que tienes enfrente. Y dices, pues ya no sé qué chingados hacer. Ya esto ya chingó a su madre, que va aunado con el de terminal. Ya no sé qué chingados hacer. 5 minutos después, ya chingó a su madre. Continuemos. A ver. Ay, eso sí es tierno. De compasión. Qué fea chinga te arrimaron, cabrón. Cuando ves a alguien... Ya de repente ves a un güey crudo con unos lentes, se los quita y ves sus madrazos en la jeta y el ojo cerrado. Es decir, no mames, qué chinga que... También aplica a qué putiza te arrimaron. No, porque de plano lo ves y dices, pobrecito, ni siquiera la controla y... No, le va peor que yo y ni siquiera tomé. Es así de compasión. Aplica a muchos briagos que están allá afuera. Este está chido. Contradicciones. Y mira cómo cambia por una con una sola palabra, cómo cambia la cosa. De triunfo. Ya chingué lana, ya me los chingué, ya, ¿no? O sea, ya gané, ya triunfé, ya chingué, ya me los chingué. O sea, sé, yo soy mejor que ustedes y me la pelaron. Tan fácil. Y la otra, de derrota, ya me chingué. Que, dense cuenta, una sola palabra, me, ¿cómo puede cambiar las cosas? Ya chingué y ya me chingué, o sea, ya quedé, al menos en segundo lugar, aplica para ya me chingué, o sea, no gané. Una sola palabra lo que puede hacer. Esta casi no se usa mucho. Pero bueno, ya tiene mucho que no la escucho. Más bien de humorismo. Está bien que chingues, pero a tu madre la respetas. Pero yo voy al punto anterior, no sé por qué a la madre la toman como una grosería cuando fue la persona más valiente que pudo haber existido en este planeta para soportar tu infantilismo. Y todavía, aunque eres adulto, sigue aguantándote tus pedas, ¿no, güey? Impresionante. Pero en fin, continuamos. Bueno, esta no, esta tampoco le veo mucho futuro. De admiración, esta sí, esta también la aplican muchísimo. Admiración, está chingón, aplica en todos lados. Si tienes un coche chido, o sea, chingón. Si tienes una vieja chingona, si tienes a una persona que es bien chingona, o sea, que se la rifa, que es, creo que ya me adelanté, pero bueno. Ese de está chingón aplica en todos lados. Ya no usas está bonito, está chido, está agradable, es admirable. Está chingón, para acabar pronto. La que sigue. No le veo mucho. No sé quién hizo esta lista, pero a este punto no le veo mucho futuro como las anteriores. Esta sí está chida. Incredulidad. Así de cuando te pones de, y la raíz cúbica de 310, porque si la hipotenusa de la vértice, que viene siendo el pi al cuadrado. Chinga, a ver cómo. O sea, con manzanitas es más fácil, ¿no? Esa sí, sí es bastante agradable usarla, la verdad. Vino a sustituir el a ver. Ya nos ahorramos esas palabras y dices, chinga. O sea, ¿cómo? Esa está chida, ¿no? La neta. Esta está buena, denotando un error. Está de la chingada. O sea, cuando ves algo y tratas de solucionarlo, bueno, sabes cómo, al menos, ¿no? Pero lo ves y dices, no mames, está de la chingada, a ver cómo chingados le hago. Que eso me lleva a la anterior, ¿no? De a ver cómo chingados le hago, ¿no? Buscar soluciones. Que, oye, sí es cierto, este no viene en la lista, pero ese sería bueno, ¿no? Buscando soluciones. Ahora, ¿cómo chingados le hago? ¿No? Y ese sí aplica con nuestra situación laboral y económica de, pues no hay varos ni para la renta, cabrón, ni para comer. Puta chinga, ¿cómo le hago? ¿Cómo chingados le hago para sacar lana? O al menos sacar para el día de hoy, ¿no? Y por último, y no menos importante, y que y yo creo que la que más gozan todos en este país usándola, connotación sexual. Y esto aplica para hombres y mujeres, pero en esta lista se vieron un poco machistas. Me chingué a esa vieja, o me chingué a ese cabrón. Fácil, me la cogí, me lo cogí, me la tiré, me lo tiré, me la comí. Tan fácil, me la chingué, me lo chingué. Y esa yo creo que es la que más placeres les da a ustedes, patanes barbajanes. Y ustedes tampoco se quedan atrás, señoritas, ¿eh? Que bueno, de señoritas a veces lo dudamos nosotros los hombres. ¡Sí existen! Pero brillan por su ausencia. Vámonos a música, enseguida regresamos. No se despeguen de esta transmisión. Mi nombre es Ángel Hernández. Y pues bueno, ya saben que, ya sabes que me puedes escribir a podcastangelo@hotmail.com. No lo dudes, escríbeme a podcastangelo@hotmail.com. Y también búscame en Facebook, Twitter, ya me da hueva. Son muchas redes sociales, ya esas, no chingues. Me puedes buscar en Facebook, escribes mi nombre, Ángel Hernández, y en la fotito va a aparecer un Bob Esponja vestido de rojo. Porque el otro día me puse a buscar en Facebook mi nombre y aparecieron 1400 cabrones que tienen mi mismo nombre registrados en Facebook. Ahora, en el mundo que no estén registrados, más los registrados, está cabrón. Pero bueno, así es para más rápido que me puedan distinguir. Es un Bob Esponja vestido de rojo. Ese es mi perfil. Vámonos a música, enseguida regreso con ustedes con más cosas que platicar. Por Bolivia, por Honduras, por Panamá, por Perú, por Argentina, por México, por Costa Rica. Este recuerdo

que hay en este pinche país de mierda, con este pinche presidente pocos huevos, que no tiene el pinche descaro de dar la cara frente a la Cámara de Diputados. Parece un Fox igual de huevón, que ni siquiera tiene la suficiente fuerza, la suficiente calidad humana para presentarse. Entonces, son totales pendejadas. No, mejor así lo dejamos. No tiene caso censurarlo. No, la verdad, ese tipo de censura es estúpido. Ojalá tengan un buen mixer que al menos baje la voz, ¿no? Al momento de que se escuche una grosería en la tele o en la radio o en alguna canción, porque si pones ese molesto beep, imagínate, si de por sí se escucha feo. Soy una p*** soy tu p*** hasta que duela, méteme la p*** por el c***. Quiero que explote, no, bíjame. Y ahora en una obra de arte, pues es estúpido, ¿no? Meterlo en pues ahí ese beep suena feo, no es agradable, ya sabes, ¿no? Por eso tenemos la magia del internet, que gracias a Dios todavía no la censuran, todavía, quién sabe en un futuro a ver qué pasa. Así que bueno, continuamos en No Names, qué bueno que sigues aquí conmigo. Y pues la verdad es que quisiera compartir contigo una de las mejores frases que he escuchado en mi vida. La verdad, no veo por qué no hacerlo. Por ejemplo, solo quien ha comido ajo puede darnos una palabra de aliento. Morir es como dormir, pero sin levantarse a orinar. No, qué flojo, no. Imagínate, estás en el quinto sueño y de repente te dan ganas de orinar. Pues, ni cómo levantarte, ¿no? Pero, ¿qué hacer? La incapacidad sexual es peligrosa, produce cuernos. ¡Ah! Conocemos muchos casos en este mundo, y algunos bastante famosos. Hoy en día, la fidelidad solo se ve en los equipos... Bueno, más bien, quién sabe quién escribió esto, pero bueno. Hoy en día, la fidelidad solo se escucha en los equipos de sonido. Y sí, créanme que sí, desgraciadamente, habemos pocos seres humanos que todavía creemos en la vida como pareja, no como trío. Que a veces es divertido. Ok, continuemos. Hay estudiantes que les da pena ir al hipódromo y ver que hasta los caballos logran terminar su carrera. No, eso sí está manchado, pero bueno, muy cierto. El negocio más expuesto a la quiebra es el de la cristalería. Pues sí, ¿no? Imagínate, tu negocio principal se viene la quiebra. No es agradable. La verdad, no. El matrimonio es como las libretas de ahorro. De tanto meter y sacar se pierde el interés. No, yo creo que esté bien aunado con el anterior de los cuernos. Pero bueno, ya mejor me callo porque, bueno, ya sabes, ¿no? A veces el futuro de uno es incierto. El diabético no puede ir a la luna de miel. Se enferma más, ¿no? Le da peor la diabetes. Imagínense, pues no. Cuando todo sube, lo único que baja es la ropa interior. Bueno, este tipo de frases, no sé, perdón, pero me andaba un poco así medio, porque sí, es que escogí algunas bastante sexosas. Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero no las mismas. Y eso aplica también en la escuela, porque las horas de escuela se la pasan jetones en su banca. Ya los he visto. Ah, este es bueno, este está chido, está chingón. Los japoneses no miran, sospechan. Siempre te ven con cara de, algo traes entre manos, ¿eh? Cierran sus ojitos así de, a ver, ¿qué estás haciendo? No los conociéramos. Nada, ese no, ahorita, viéndolo bien, no lo comparto con ustedes. Esto está chido. Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. Pues sí, no, ni modo. Se le fue el paciente y pues bye, ¿no? Al cementerio. La música japonesa es una tortura china. No toda, algunas sí es. Que bueno, a veces sí, ¿eh? Últimamente se ha escuchado mucho la música de anime, de, ya sabes, de Caballeros del Zodiaco y Mako Tsunami, y ya sabes, rolas así medias locas que a veces uno las escucha y a veces son tan fans que ni siquiera le entienden. Algunos sí se dan la molestia, o al menos toman la molestia de traducir la letra de dicha canción, ¿no? Pero algunos, ah, suena chido, suena chido. ¿Y qué dice? Ah, pues que es ella, ¿no? Que va a matar a Hades y que está chida. No, está chida, la neta. No, o sea, señores, investiguen, busquen. Internet es una buena opción. A veces no, pero al menos es un chivo expiatorio. El eco siempre dice la última palabra. A ver, póntele al tiro. A ver, No, iba a decir unas ideas mejor. Continuamos. En los aviones el tiempo se pasa volando. Pues sí, ¿no? Imagínate las horas pasan, ¿no? Bueno, impresionantes. Mi padre vendió la farmacia porque no había más remedio. Imagínate, ya ni en las farmacias encontramos alivio. ¡Qué cosa! Esta va unada a la anterior. Los japoneses quieren abrirle los ojos al mundo. Si no puedes con uno, si uno no puede con su propio ser, ahora quiere hacer lo mismo con los demás, pues imposible. Que esto sí se ve muy traumante. Si se dan cuenta, casi todas las caricaturas, bueno, animes nada más, porque ya sabemos que son caricaturas japonesas. Todas esas series animadas, ya dejémoslo así, tienen la mala fortuna de hacer sus los ojos de los personajes más grandes que los de uno. Créeme, están tan traumados con eso que ya están las caricaturas lo expresan. Ah, ok. Este es bueno. Arreglar los problemas económicos es fácil. Lo único que se necesita es dinero. El problema es el segundo punto de esta frase. Conseguirlo en estas fechas ya está cabrón. No, esta no. Amaos los unos encima de los otros. Ah, esa es buena, ¿no? Dependiendo, como quieran, el XY o el XX arriba, da igual, es divertido en ambas posiciones. Creo que ya me exhibí, pero bueno. Hazlo bien y no mires con quién. No, este sí, no, ¿eh? Ahorita ya viendo bien, no, porque... No, ya saben por qué. No. No les digo, cuando las escogí estaba medio fechoso, pero bueno. Es curioso que se le denomine sexo oral a la práctica sexual en la que menos se puede hablar. No, imagínate el 69. No hablas, no dices nada, nada más. No, bueno, continuamos. Las canas ya no se respetan, se tiñen. ¿Qué hay? Es chale, bien chistoso. Chalo será, es bien chistoso, era, porque hay mujeres que se pintan para parecer 10 años más. Parecen casa nueva. No nos faltan banderillas ahí colgando. Lo curioso es que dentro de 10 años van a estar pintándose para parecer 10 años menos. Pero bueno, así es la vanidad humana. Y bueno, pues son todas. Las demás no les vi mucho chiste. Perdón por no incluirlas. Bueno, enseguida regresamos, vámonos a música, no se despeguen de esta transmisión. Ojalá se estén divirtiendo y se le esté empezando a todo dar en compañía de sus amigos, amigas, esposo, esposa, novio, novia, amante. También es válido porque dicen que ya es más divertido tener amante. Ojalá sí sea. Pero bueno, ojalá se le estén pasando bien en compañía de los suyos. Vámonos a música y no olviden escribirme a podcastangelo@hotmail.com. Seguimos transmitiendo en vivo. Ahí sí, cómo no. Ajá, sí, tú chulo. No, seguimos aquí en No Names. Mi nombre es Ángel Hernández. Qué bueno que continúan conmigo. Ya saben, puedes escribirme a podcastangelo@hotmail.com y buscarme en Facebook. Ya tengo Facebook. A petición de varios de mis amigos que me dijeron, ¡ah, mata Facebook! No es bien divertido, que ahí te puedo encontrar más fácil. Bueno, tienes mi teléfono, sabes dónde vivo. Y buscas Facebook, bueno, pero bueno, en fin. Ya me chingué. ya me metí a Facebook. Pues bueno, me pueden encontrar ahí en buscando mi nombre, Ángel Hernández. Y ya saben, el icono de mi, bueno, la foto de mi perfil es un Bob Esponja vestido de gaso. Así que, pues bueno, continuemos. Y fíjense que me encontré algo bien curioso en internet. Todavía ves que todo se encuentra en internet. Es respectivo a la mala comunicación que se tiene muchas veces, muchísimas veces en este mundo. Y bueno, aquí les va una conversación dentro de una empresa, de una fábrica. De presidente a gerente general. Es un mensaje que le envía el presidente al gerente general. Próximo lunes, a eso de las 7 de la tarde, el cometa Halley se hará visible. Es un acontecimiento que ocurre cada 78 años. Reúna a todo el personal en el patio de la fábrica, todos usando casco de seguridad que allí les explicaremos el fenómeno. Si llueve, este raro espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo. En ese caso, entraremos al comedor donde será exhibido un documental sobre el mismo tema. Del gerente general al jefe de producción. Por orden del presidente, el lunes a las 7 aparecerá sobre la fábrica el cometa Halley. Si llueve, reúna a los empleados con cascos de seguridad y llévelos al comedor, donde tendrá lugar un raro espectáculo que sucede cada 78 años a ojo desnudo. De jefe de producción a supervisor. A pedido de nuestro gerente general, el científico Halley de 78 años aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica usando casco porque va a ser presentado un documental sobre el problema de seguridad en días de lluvia. Bueno, continuemos. Del supervisor al asistente. Todo el mundo desnudo sin excepción deberá estar en el patio el lunes a las 7, donde el famoso músico Halley mostrará el video bailando sobre la lluvia. El show se presenta cada 78 años. Asistente al personal de la planta. Bueno, en fin. El jefe cumple 78 años. El jefe cumple 78 años el lunes y habrá una fiesta de poca madre en el patio y el comedor con el famoso conjunto Bill Halley y sus cometas. Todo el mundo que quiera puede ir en pelotas pero usando un casco, porque se va a armar un pinche desmadre aunque llueva. Así que esto sí sucede mucho con las malas comunicaciones. Que bueno, ojalá tuviéramos la capacidad de escuchar muy bien todos los mensajes que se nos dan todos los días. Que bueno, no es... Desgraciadamente para muchos no es fácil, pero ojalá tengamos el oído suficiente para poder escuchar bien las instrucciones que a veces nos dan. Y no aplicar la de Dios nos dio a entender esto y hacer lo que nuestros tanates se nos antoje. Así que hay que aprender a escuchar, Vámonos a música. Enseguida regresamos, no se despeguen. Mi nombre es Ángel Hernández, escríbeme a podcastangelo@hotmail.com. podcastangelo@hotmail.com y me puedes también encontrar en Facebook. Escribes mi nombre, Ángel Hernández, y escoges el perfil donde venga la foto de Bob Esponja vestido de rojo. Vámonos a música y enseguida regreso con ustedes. Comer con tortilla de maíz y apoyar a la industria de nuestro país a la gente que tiene una franquicia. Esa gente se alimenta con migajas. Yo por eso no como cangrejo, es muy artificial. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos de garnachas. Son un nido de temibles cucarachas. Gente que come en la Condesa, piden enchiladas y les untan mayonesa. Rico McPato te detesta. Tiene una hamburguesa diseñada para el fresa. Si te da por comer y comer, más gringos se van a venir a vender. Porque eran de masa artificial. Los tamales me cayeron mal. Dame, dame, dame, dame un quarter pounder, aunque sea de soya y no de carne. Gimme, gimme, gimme, gimme, todo en inglés. Son muchos records, yo podré vender. Dame, dame, dame, dame un quarter pounder, aunque sea de soya. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. ¡Eh! Agradezco que hayas estado conmigo acompañándome en esta transmisión de radio. Espero que te la hayas pasado a todo dar, muy a gusto. Y no olviden, la censura es mala, por eso vamos a hacer lo que sea para evitarla, ¿vale? Podemos decir ch***adas, podemos humillar a cualquier p*** que se nos ponga enfrente, a cualquier p*** hijo de mierda que tengamos enfrente. Le podemos mentar su madre, lo podemos mandar hasta la chica, que chica su madre ese ojo de la chica, sobre todo al pedo de Calderón, que no está haciendo nada por este país, que tiene mucho, mucho que ofrecer, pero ninguno lo sabe aprovechar. Así que Fox, Calderón, vayan y rechazan a su madre, hijos de su puta madre, hijos pocos huevos. Parece que el del PAN no puede hacer ningún carajo por este país que de verdad tiene mucho que ofrecer y nadie sabe qué hacer con eso. Así que el PRI, bueno, el PRI nos va a coger igual, nos va a coger como sus se le antojen. Así que, pues bueno, cambiando de tema, no olviden que la censura es mala. Agradezco que hayan estado conmigo. Ya saben, me pueden escribir a podcastangelo@hotmail.com. podcastangelo@hotmail.com. Y para todos aquellos que insistieron que abriera Facebook, que ay, ya, mete tu Facebook, que ahí te puedo checar mejor, que qué estás haciendo. Está bien, abrí mi Facebook. Me pueden encontrar escribiendo mi nombre, Ángel Hernández, y seleccionan el icono donde está Bob Esponja vestido de rojo. Así que ya lo saben, mi nombre es Ángel Hernández y nos escuchamos la próxima. ¡Bye! A continuación escucharemos un fragmento de la cantata El PRI me cae gordillo, Andante molto madrazo, senza salinato, en la interpretación del cuarteto de cuerdos del Palomazo Informativo.